taca tabú, y ahora bailo cumbiero. Taca tabú, y ahora baile duro. Taca tabú, oh, oh. Ay, que piola esa pirita, bien guanaca y re maldita. Le guacholé un par de veces, pero no quiere que la bese. Bumutu, paca tabú, raca, taca, taca, bumutu, paca tabú, oh, oh. Bumutu, paca tabú, raca, taca, taca, bumutu, paca tabú, oh, oh. Bumutu, paca tabú, dale mope ese culo. Bumutu, paca tabú, y ahora pa' lo cumbiero. Bumutu, paca tabú, y ahora baile duro. Bumutu, paca tabú, oh, oh. Ay, que viola esa pibita, bien guanaca y re maldita. Le guacholé un par de veces, pero no quiere que la bese. Ya. Hamster Record. Yo.